Buenos días, me alegro mucho de estar otra vez con vosotros. La verdad es que, aunque me habéis invitado a Suances, siempre tengo la sensación de que estoy entre los hortalecitas. Me vais a perdonar, pero veo a los hermanos de otras épocas y es como si volviésemos atrás en el tiempo. Bueno, traigo los recuerdos de los hermanos en Alcorcón y, como se ha dicho, voy a llevar los vuestros también, si me lo permitís. Y también deciros que siento que mis hijos no pueden acompañarnos hoy, pero están muy ocupados, parece ser. Están casi más ocupados que los padres. Bueno, pues vamos a leer el texto que los hermanos me encomendaron preparar en esta mañana. Estáis estudiando la Epístola a los Gálatas. Y hoy vamos a leer en el capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas, a partir del versículo 19. Me han dicho que tenéis unos 40 minutos, así que voy a intentar ceñirme al tiempo. Gálatas 3, capítulo 19, y Marcos me va a ayudar con el power, ahí lo tenemos, así que iré llamando a Marcos repetidamente. El propósito de la ley, ese es el tema que tenemos aquí, que veis en vuestras Biblias, los que tenéis la Reina Valera, ese epígrafe que hay ahí. Y vamos a leer hasta 4:7, dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, no sé si estuviésemos, aquí somos muchos, no puedo hacer preguntas, es la dificultad que tengo en esta mañana. Pero no sé al leer, al haber llegado hasta aquí en la Epístola a los Gálatas, ¿qué sensación tenéis? Yo confieso que a veces leyendo, aunque es un argumento progresivo, me da la sensación de que se repiten las frases, los conceptos, y parece como si, pero no habíamos dicho esto ya antes. Toda la epístola nos está hablando básicamente, sobre todo, de la cuestión de la ley con los judaizantes que quieren que aquellos cristianos vuelvan otra vez a tener el peso de la ley bajo ellos, la justificación por la fe, y estamos en ese camino recorriendo todo, Pablo intentando explicarles de una forma resumida en una epístola en qué ha consistido todo ese proceso. Y llegamos a este punto, a volver a entender ¿cuál fue el porqué? ¿Por qué Dios quiso darnos la ley, dar la ley al hombre? ¿Qué propósito había en eso? Y hoy nos va a parecer incluso un poco contradictorio, no llegamos a entenderlo. Y Pablo mismo empieza a decir, bueno, ¿realmente lo habéis entendido? ¿Realmente tenéis claro por qué fue dada la ley? ¿Creéis que eso tenía sentido? Eso es lo que vamos a considerar en esta mañana. ¿Por qué los creyentes se estarán preguntando, bueno, y a fin de cuentas, si somos salvos por gracia? Si Dios desde el principio, desde la eternidad, tenía previsto un plan en el cual finalmente Cristo iba a llegar, la simiente, la descendencia, y teníamos que ser salvos por la fe, ¿por qué hace esa interrupción en la historia y de pronto nos entrega una ley que a fin de cuentas, Pablo está diciendo, no justifica? Si no justifica, ¿qué utilidad tiene la ley? Marcos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y tengo la sensación de que nosotros mismos, en este lado del tiempo, en esta época, si nos hablan ahora de la ley, diremos, uy, eso Antiguo Testamento, Antigüedad, Sinaí, Israel, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos salvos por pura gracia, como hemos cantado, cantamos, requete cantamos. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No sé qué tiene que ver la ley conmigo. Marcos, Pablo da tres argumentos, en primer lugar, para que entendamos por qué ha llegado la ley a nosotros, al hombre. En primer lugar, dice, por causa de las transgresiones, y en una versión, en la Biblia del Peregrino, dice, para delatar las transgresiones, en primer lugar. Es como si la ley empujara a que salieran transgresiones por todas partes. Os pongo un ejemplo sencillo. Yo voy a poneros hoy muchos ejemplos en el tiempo ahí. Cuando hay sequía y están en Galicia, yo recuerdo en Galicia, de pronto empieza a bajar el nivel de ríos, de todo, pantanos, etc. Y cuando el agua empieza a bajar, la tierra empieza a absorber todo el agua, ¿qué ocurre? Que de pronto aparecen pueblos enteros. Algunos prehistóricos de una antigüedad impresionante. Y empiezan a emerger y dicen, no es posible que esto estuviese ahí. ¿Cómo no se hizo algo para preservar esto? Y aparecen allí rocas y piedras, una arqueología, los arqueólogos van allí para visitar el pueblo. Hay pueblos, algunos antiguos, preciosos, y empieza todo el mundo a visitarlos porque ahora pueden hacerlo. Y se descubre algo que estaba allí, pero nadie lo veía. Con la ley pasa esto. La ley lo único que hace es sacar a relucir que nosotros había pecado, había transgresión. Y nosotros no éramos conscientes de que estaba ahí, pero estaba. Y Dios en un momento de la historia, en su pedagogía, nos dijo, ¿no sabéis que tenéis dentro la transgresión? Andáis haciendo cosas y cosas y cosas, cometéis pecados y ni siquiera sois conscientes de ello, pero estáis ofendiendo mi santidad. Desde Adán, el pecado se ha manifestado de múltiples formas, pero nadie le había puesto nombre. Nadie había dicho eso, concretamente eso es pecado. Y de pronto Dios da la ley en Sinaí y les dice, mira, resumidamente, con esto vais a identificar rápidamente multitud de pecados. Con estas 10 cosas, dentro de estas 10 cosas, va a ser como un armario donde cuando abráis los cajones, dentro de cada cajón, de cada mandamiento, van a aparecer multitud de cosas relacionadas con cada uno de ellos que va a delatar que hay cosas que estáis haciendo mal. Son las transgresiones. ¿Marcos? Pero nos dice que esa pedagogía, ese aprendizaje, ese detectar o ver aquello que está mal, tenía una limitación en el tiempo. Dios solo quería un curso temporal. Quería que aprendiésemos en la historia qué estaba mal, qué es pecado, cómo reconocer el pecado, cómo identificarlo, pero había un propósito en eso y ese propósito iba a terminar. Una vez terminado ese proceso, ese tiempo en el cual ya dijésemos, tienes razón, hay pecado, el pecado está en nosotros, tienes razón, Señor, tenemos que arrepentirnos de ese pecado, pero tenemos un problema, no podemos hacerlo. Me arrepiento y mañana lo vuelvo a cometer. Identifico el pecado, creo que ya lo tengo todo hecho y he dicho, voy, he aprendido la lección, pero mañana vuelvo a transgredir. ¿Y ahora qué hacemos? Ese es el siguiente paso. Dios les dio formas de identificar el pecado, de pedir perdón, da sacrificios, da maneras, pero la conciencia de pecado sigue estando ahí y sigue sin marcharse. Incluso Dios les da sacrificios por aquellos pecados que ni siquiera son conscientes que los han cometido, pero ofrecen sacrificios aún por lo que no saben que han hecho, y así todo es un continuo, he transgredido, pero a veces no sé ni lo que he transgredido. Pero es temporal. Dios no quería dejarles en esa frustración de decir, hemos pecado, lo hemos hecho mal y aquí nos quedamos. No. Eso era un curso, un procedimiento temporal para identificar y llegar al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues lo dice el texto. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esto entronca con lo que habéis visto en clases anteriores, la promesa dada a Abraham. Y la simiente que en Génesis 3.15, en ese protoevangelio, resumen del evangelio, de la simiente de la mujer, vendría aquel que va a herir la cabeza de Satanás, ¿verdad? Hay una simiente, hay una descendencia en la promesa dada a Abraham, y finalmente hay un fin del curso en el cual hay solución para la transgresión. Todo eso que es temporal va a tener una solución definitiva por medio de alguien, por medio de Cristo, que va a traer por fin la paz con Dios. Y se nos dice, en tercer lugar, lo que ya nos ha traído Marcos, que la ley llegó a nosotros, se nos reveló la transgresión, se nos dio la promesa de una solución, pero viene a nosotros por medio de mediadores. Y dice, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bueno, aquí si estuviéramos en clase nuevamente, habría otra parada. El versículo 20 que veis ahí, tan cortito, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hace unos años, hace unas décadas, tenía, esto es literal, ¿eh? No, hay un autor, Lightfoot, que citaba 250 interpretaciones de este versículo. Ahora ya hay más de 300. Sí, ya veo las caras. Acabo de decir esto y todo el mundo dice, ¿y qué, cómo? No parece tener mayor complicación. Pero cuando os empiezo a preguntar, si os empezara a preguntar ahora a cada uno cómo lo interpretáis, saldrían infinidad de interpretaciones porque la cosa no es tan sencilla. En primer lugar, ¿a son de qué se nos habla de ángeles en relación a la ley? ¿A son de qué se nos dice que Dios es uno? Ya lo sabemos. ¿Qué tienen que ver los mediadores con el plan de Dios cuando Dios no necesita mediadores? Y además, pues es que sabemos tampoco de los ángeles y no tienen nada que ver con la historia de la redención. Ellos no necesitan ser redimidos. ¿Por qué Dios los introduce al dar la ley? Bueno, es interesante, ¿eh? No tengo tiempo para entrar mucho en esto, pero Dios es uno, dice Pablo. Si Dios es uno, en esta forma de explicar este desarrollo de la ley, Dios, en realidad, quien es uno no necesita representante porque Él es uno. Estamos hablando de un proceso en el cual un pueblo, el pueblo de Israel, va a recibir la ley. En cierto modo, Abraham ha recibido un pacto de pura gracia y ahora el pueblo tiene que obedecer los mandamientos de la ley. Y al recibir esto, va a recibir algo en lo cual tienen que ponerse de acuerdo con aquel que le ha dado la ley para decir, sí, yo estoy dispuesto, yo firmo aquí. Pero parece la cosa descompensada. Un pueblo, una multitud, una descendencia que se dice a Abraham que será como la arena del mar, que no se puede contar, y de otra parte, uno solo. Bueno, hay muchos textos en la Biblia. Esteban cita cómo la ley viene por medio de ángeles, Hebreos nos habla de que la ley ha venido por medio de ángeles, tenemos algún salmo. Pero hay un texto que está en Deuteronomio 33:2, lo voy a leer, que dice así. Yahvé vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. El texto nos está diciendo que cuando la ley llega de parte de Dios, Dios no quiere darla solo. Dios se presenta con millares de ángeles. Y es interesante porque esto enlaza con algo que ocurrió en la antigüedad. En Génesis 6 aparecen los ángeles, los hijos de Dios, la Septuaginta nos habla de ángeles caídos que se llegan a las hijas de los hombres, el pecado se extiende por todas partes, eso es otro tema. Y viene el diluvio, a causa de la transgresión, de la desobediencia del hombre, Dios juzga al hombre y allí intervienen los ángeles. Es un texto complicado, pero está ahí la escena y después, cuando Cristo muere en la cruz, se nos dice en Judas, en Pedro, que Cristo acude a aquellas prisiones donde están aquellos que en los tiempos de Noé desobedecieron. Bueno, pero ahora llegamos aquí y se nos muestra la oportunidad de detectar aquello que desde aquellos ángeles fue declarado como una transgresión, y son ángeles, en este caso no caídos, que vienen con el ángel del Señor, esto ya es una interpretación mía, con el ángel del Señor al frente de ellos para traer la ley y decir, esto es pecado. Pero hay solución. Y de una parte hay un representante de parte de los ángeles y de parte del pueblo llega Moisés como representante y firman un convenio. Un convenio que pronto queda roto porque el pueblo incumple el convenio. Pero ¿qué ocurre? La promesa de la simiente está por debajo de ese convenio y aunque el convenio se rompa, esa promesa hace que el pacto se mantenga porque finalmente Dios ha dado la solución antes que el convenio se rompa. Esto es las disposiciones adicionales, las cláusulas adicionales de los convenios. ¿Qué ocurre? Disposición decimonovena. En caso de que se aplicará. Así es. En caso de que el pueblo incumpliera, Dios está diciendo, tranquilos, estaba previsto, Cristo va a cumplir con la justicia de Dios, seréis justificados porque todo estaba previsto. Ahora, Pablo es reiterativo, es un buen maestro. Los maestros que suelen hacer repetir las mismas cosas hasta estar totalmente convencido de que el alumno lo ha entendido. ¿Y qué hace a continuación? Marcos vuelve a repetir otra vez lo mismo. Versículo 21, entonces la ley es contraria a las promesas de Dios, pero bueno, no habíamos hablado de esto antes, sí, sí, pero lo tenemos claro. Entran en combate como nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza y es imposible, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Ah, ¿no? Pero no teníamos un problema con la ley, con la transgresión, con el pecado. Entonces, ¿no hay problema? Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, dice. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es dada por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La cuestión es, ¿al final la ley es un obstáculo para los planes de Dios? No. La ley en sí misma lo único que hacía era, esta es la información. Esto está mal, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esta es la información. En cierto modo la ley es aséptica, pero la ley en sí misma como tal no produce vida, no tiene la capacidad de regenerar ni de cambiar absolutamente nada. Esto es lo que dice Pablo. Simplemente es a título informativo, pero no hay problema con la ley. La ley no supone nada malo, ni es nada complicado si nosotros queremos obedecer lo que Dios dice. Marcos, ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué trae la ley en nosotros? Pues básicamente hace brillar la solución al incumplimiento de la ley. Volvemos otra vez al mismo concepto. Al haber una ley que nos dice, lo hemos hecho mal, la solución a eso hace que todo cambie y que esa solución esté por encima de todo, porque decimos, hombre, hay que mirar a la solución que Dios nos ha dado por medio de Cristo, a esa promesa, para no estar bajo el peso de la ley. Y Pablo es mucho más gráfico, Marcos. Pablo dice que nosotros en nuestra situación natural estamos auténticamente encarcelados, bajo el peso de la ley. La ley pasa a ser nuestro guardián, el amo del calabozo, que está con nosotros diciendo, tengo un prisionero que ha incumplido la ley, y aquí se queda. Dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado y luego vuelve a decir, versículo 23, estábamos confinados bajo la ley, confinados, encerrados, guardados por alguien que nos vigilaba y nos decía, son culpables, están encarcelados porque son culpables, tienen que estar ahí porque son culpables. Marcos, voy a poner varios ejemplos. Los conductores, es muy gracioso, lo de las normas de circulación, es un código, tenemos muchos códigos, código penal, civil, etcétera, código de circulación. Los códigos establecen determinados límites de velocidad, ¿verdad? Y entonces llegas a una autovía y te dicen 110. Y si tenemos noticias en los telediarios de que alguien iba a 180, decimos, ¡ay, que caiga toda la ley sobre él! ¡Uah, por él! Porque va a 180. Y que el código dice, ¡madre mía, qué barbaridad, 110! ¿Pero qué ocurre con el que va a 111? Pues resulta que el que infringe en un kilómetro también es culpable. Pero eso a nosotros no nos suena de culpabilidad. ¿Qué hacen los conductores? Dicen, un momento, la sanción, hay un margen, suele ser de unos 10 kilómetros por hora. Entonces, aunque vayamos a 120, siempre que nos suponemos a 120, que es donde te meten la sanción, podemos quebrantar la ley. Y la ley pasa a ser como algo que si se quebranta, en realidad, está bien. Esa es nuestra mentalidad, la mentalidad humana. Decimos, mientras que no nos caiga el palo, mientras que no nos llegue a casa la multa esa terrible que nos enciende a todas las bombillas y nos asusta, puedo mantenerme en ese margen de quebrantamiento, digamos. Pero, hermanos, es que el que va a 180 y el que va a 101, aunque la sanción sea diferente, también es culpable. Todos somos culpables. Esto es lo que nos quiere transmitir la ley. No podemos tener una conciencia tranquila diciendo, hombre, como uno iba a 180 y yo a 111, aunque yo lo haya creado, eso no es nada. Dios no me va a decir, hombre, por uno. La Escritura declara, no hay justo ni a un uno, no hay nadie que pueda ser justificado. Todos hemos, por lo tanto, todos que merecemos el calabozo. ¿Sí? Marcos. Hay un texto que os voy a traer que cambia todo lo que estamos diciendo, lo pone patas arriba. Está en el Evangelio de Lucas, tiene que ver con capítulo 18, aquella visita del joven rico a Jesús, lo vamos a leer, solo unos versículos. Fijaos lo que ocurre. Antes, Lucas está trayendo estos textos de forma intencionada, ordenándolos, colocándolos en las Escrituras, para que vayamos entendiendo también el argumento que estamos viendo en Gálatas. Ha traído la parábola del fariseo y el publicano. Sabéis que hay uno que se presenta allí y dice, el fariseo, yo no quebranto las normas, y menos mal que Dios tiene gente como yo que no quebranta las normas, pero ahí tiene un pobre desgraciado que el hombre no hace más que quebrantar las normas. Menos mal que Dios me tiene a mí. Y el resumen es, os digo, que este descendió a su casa, 18:14, Lucas, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay uno que dice, no, yo he quebrantado la ley, necesito ayuda. Esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere que digamos, hemos quebrantado la ley, pero, hombre, me cuesta reconocerlo. Yo al final me he ganado el derecho a salir de la cárcel. Dios dice, no, hombre, si no puedes. Solo tienes que reconocerlo y venir a mí y humillarte y hay solución. Y tenemos la visita de este versículo 18:18, de este principal, que le dice a Jesús, fijaos la entrada de este joven, a mí me encanta este joven, entonces, a lo mejor os puedo explicar un poco por qué, en otro evangelio dice que Jesús le amó, él dice, maestro bueno, él ha llegado a la conclusión, después de vivir una vida en la cual ha intentado actuar conforme a las demandas de Dios, que Jesús cumple con el parámetro de lo que Dios puede querer. Y entonces él, con toda su buena voluntad, se acerca a Jesús porque quiere contrastar su vida con la de Jesús, que para él es el paradigma de lo que Dios puede querer. Y esto es maravilloso. Entonces este hombre se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, y no creo que lo dijera por cumplir. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Vaya pregunta más extraordinaria. Pero claro, este joven rico llega con su bagaje de cosas, como estamos viendo en Gálatas, y fijaos la respuesta de Jesús. ¿Por qué me consideras a mí bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Jesús entra por aquí. Primero dice, todos, sois pecadores. Solo Dios. Esta es la entrada de Jesús. Tengamos esto claro, solo Dios es bueno. Y entonces pasamos a la siguiente cuestión. Jesús le dice, los mandamientos sabes, la ley la conoces. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que casi le interrumpió y le dijo, no, si yo todo eso lo he hecho. De alguna forma quiere que Jesús le ponga el sello de certificación, de aprobación del máster. Uy, esto de los másteres ya es que estamos... Pero bueno, que le ponga ahí el catapún y diga, este sí. Y Jesús le vale para eso. En todo lo que ha visto, en todo lo que ha conocido, en todas las personas que es, dice, Jesús me vale para el sello. Me vale. ¿Me lo das? Jesús oye esto y le dije, bueno, solo una cosita, nada más, una cosita. Haz una cosa más, un momento, nos estamos perdiendo algo. Ahora los ancianos ya no me invitan más a predicar aquí. Entonces, ¿quiere decir Jesús que si cumple una cosita más de la ley, entonces puede ser justificado por la ley? Es lo que aparentemente está diciendo Jesús. Y fijaos lo que le pide. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Un momento. Hemos estado viendo Gálatas o Pablo, no sé, aquí, ¿qué está pasando? Está diciendo, primero algo que no dice en ningún sitio de la ley, dice, nos pide que vendamos todo lo que tengamos y lo vendamos, se lo demos a los pobres. ¿Esto dice la ley? La ley dice que ahora al salir de aquí vaciemos nuestras cuentas bancarias y lo demos al primero que llegue por ahí y somos salvos y tenemos la vida eterna. Pero además la cosa es más profunda. Entonces, cumpliendo con una vida ejemplar y diciéndole a Dios, me falta algo, cuando Dios nos diga, oye, mira, ¿no has observado que te queda? ¿Ya está? Interesante, ¿no? Aquí si hubiera clase también pararíamos, ¿eh? Me gusta mucho este joven rico. ¿Por qué? Porque escucha de Jesús una cosa que la ley no le pide, la acepta y no discute a Jesús. Nosotros acostumbramos a ver la palabra del Señor, nos comparamos con otros y a veces discutimos con Dios y decimos, ¿pero por qué a mí si yo soy mejor? Sí lo hacemos. O yo soy diferente a vosotros, o sí lo hacemos. Pero aquel joven no lo hace. No le dice a Jesús, oye, que no tienes razón. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mira, ¿hay una cosa que me puedes negar a mí? ¿De verdad, si te pido lo que Dios quiere de ti, me lo vas a negar? Esta es la cuestión. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu adoración? Esta es la clave, y el joven rico lo entiende perfectamente. Dios le está diciendo, fijaos, Jesús le dice una cosita, pero Jesús le podía haber dado 1.000.000.000 de cositas. Porque todos somos pecadores, le conoce desde su niñez. Y él sigue el argumento del joven rico y dice, vale, vamos por ahí, adelante. ¿Una cosita? Necesita solo una cosita para dar en la diana, pero puede dar 1.000.000 de ellas, porque solo Dios es bueno. Y en esa sola cosa le pide aquello que para él está colocando en su corazón el primer lugar, sus bienes. Y Dios resume la ley en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y le dice, ¿quieres saber el cumplimiento de la ley? Me amas sobre todas las cosas, deja tus bienes, porque para ti es lo primero. El texto lo tenemos, no lo voy a seguir leyendo, ya se me está acabando el tiempo. No pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Pero hermanos, ¿qué nos pediría hoy Dios a nosotros si nos acercásemos diciendo, me pones el examen? Os voy a poner otro ejemplo. Yo coleccionaba de niños cosas, sellos, cosas. Ahora también, ahora libros y otras cosas. Y tenía un amigo que coleccionaba cosas también. Bueno, conocía muchas personas que coleccionaban cosas. Y un día llego a uno de estos coleccionistas y miro una de sus colecciones y tiene un montón de miniaturas y yo enseguida me gustaban esas miniaturas porque reconocía épocas y tal y de pronto veo que termina en una época a mi forma de ver y digo, ¿qué ha pasado aquí? Más o menos 1900 tal, cual y llega a los 70 aquí y para. Y la colección se termina aquí, pero este tipo de colección continúa. Y entonces le pregunté, digo, oye, estoy notando, a lo mejor me equivoco, que has llegado, ¿qué ha pasado aquí? ¿Has cortado? Y dice, sí. ¿Por qué? Porque no pude conseguir esa miniatura de ninguna forma y la frustración que me produjo que me faltaba una hizo que ya no quisiera seguir coleccionando más eso. ¿Por qué? Porque él tenía la colección perfecta y no aceptaba una imperfección en su colección y dijo, aquí termino con esto. ¿Os imagináis la frustración del joven rico? Él ha renunciado a tantas cosas a lo largo de su vida para conseguir el favor de Dios y cuando espera que Dios le diga vale, Dios le dice una cosa y él sabe en el interior de su corazón que lo que está pidiéndole Dios no lo puede hacer porque Dios no es el centro de su corazón. ¿Y nosotros qué? Hermanos, si Dios se sienta ahora con nosotros y nos dice, ¿te falta algo? ¿Me lo niegas? Igual sudaríamos mucho en esta mañana. Nos costaría, ¿verdad? Pero Dios llega ahí. Dios llega ahí. Su ley llega ahí. Su palabra llega ahí. Y es entonces cuando decimos, o me quedo frustrado, con humildad me pongo delante del Señor y le digo, Señor, perdóname porque tú no eres el centro de mi corazón. No lo eres. Yo estaba viviendo como si lo fueras y no lo eres. Y tienes que ocupar tu lugar en mí. Tienes que perdonarme. ¿Marcos? Bueno, Pablo pone otros ejemplos. Él habla de los ayos, de los tutores. Y dice que en este, otra vez vuelve hacia atrás y vuelve al curso de formación y dice, mientras que tuvimos la ley, teníamos un instructor, un ayo, entre los 6 y 16, algunos dicen 14 años, los romanos tenían incluso esclavos que cuidaban de sus hijos, les acompañaban, cargaban con la mochila de los chicos al colegio, les hacían la comida en ocasiones, pero tenían una vara para castigarles si no obedecían bien, repasaban lo que recibían de algún maestro de la escuela de aquella época en casa. Cuando llegaba los 16 años, en los romanos hasta los 25, había lo que se llama un curador, una curatela, que se habla en estos versículos. Ya voy adelantando porque ya veo que no llego, entonces voy así resumidamente. En el derecho, yo recuerdo hace años estudié derecho privado romano, ya probé aquello y tremendo, era un mamotreto impresionante y estaba la tutela y la curatela y estaba todo recogido, los romanos, cómo tenían todos estos conceptos muy claros y entonces hemos tenido tutor por medio de la ley, por eso hemos recibido la ley, porque la ley es muy buena para enseñarnos el carácter de Dios, su carácter santo, quién es Él, su forma de actuar, lo que Él quiere de nosotros, su voluntad, y para enseñarnos que incumplimos la ley. Y Pablo dice, hemos tenido tutor, hemos tenido enseñador, pero venida la fe, versículo 25, ya no estamos bajo tutor, hemos crecido. Nosotros hemos crecido, el plan de Dios ha crecido y todo ha crecido. ¿Marcos? ¿Y qué somos? hijos por la fe. Esto es tremendo, ¿no? Y luego pone el ejemplo de aquel que merece o tiene una herencia, pero al final es como un esclavo porque no puede decidir nada, ¿no? Aquel que no puede disfrutar de la herencia porque no tiene la edad todavía. Y entonces, aunque tenga todo eso, no puede disfrutarlo. Y Pablo, de una forma o de otra, nos está diciendo, hemos vivido una época de no disfrute, de no gozarnos. Porque estábamos encarcelados, estábamos oprimidos, estábamos esclavizados. Incumplíamos, nuestra conciencia nos culpabilizaba, sabíamos que no podíamos, pero Dios nos ha adoptado. Somos sus hijos. Ya no necesitamos a nadie que nos diga, oye, esto está mal, esto está mal, esto está... Además, ahora hemos recibido, Marcos, el Espíritu de Dios y somos linaje de Abraham. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Recordáis lo que ocurre con Abraham? El texto nos está diciendo una y otra vez, versículo 29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En la historia de Abraham, la Biblia nos enseña que él quebranta la ley en ocasiones. Comete pecados, hay varios, busca soluciones humanas que Dios no quería, etc. Pero Dios se presenta delante de él y le pide que madure, que ande delante de él, sea perfecto. Y un día le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Fijaos que en Génesis 14, ya no podemos leerlo, tiene un encuentro con Melquisedec, ¿recordáis? Con aquel sacerdote, del linaje de ese sacerdocio viene Cristo. Él ha recuperado a su sobrino Lot y los reyes a los que ha ganado le dicen, toma para ti toda la riqueza. Y Abraham dice, no tomaré nada de vosotros que no lo necesito. Solo busca a las personas. Y llegado este tiempo, Dios le pide que ofrezca a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Pues sabemos que por la fe él creyó que Dios iba a resucitar a su hijo de entre los muertos porque era el hijo de la promesa. No se lo niega. No se lo niega. Oye, pero si el cumplimiento de la ley conforme al joven rico, me voy a cargar uno de estos, era vender todos los bienes. ¿No? ¿Por qué a Abraham se le pide su hijo? ¿No habéis pensado? Porque si Dios le hubiese pedido a Abraham todos sus bienes, Abraham se los hubiese dado instantáneamente, sin importarle nada, como vemos con el encuentro con Melquisedec. No le hubiese importado. ¿Quieres mis bienes? Aquí los tienes. Pero mi hijo... Dios estaba pidiéndole aquello que podía ocupar el centro de su corazón. ¿Llevaban cuánto esperando a ese hijo? No podían tener más hijos. Era el anhelo, el sueño suyo, durante décadas, hasta que por fin llega Isaac, ríen con él, disfrutan de él, saben que la promesa de Dios, de su descendencia, está vinculada a ese hijo, y Dios se lo pide. Y Abraham dice, sí, te lo doy. Es de lo que estamos hablando en esta mañana, hermanos, de esto estamos hablando. Dios se sienta con nosotros y dice, ¿me amas? ¿Sí me amas? ¿Me darás lo que yo quiera? Y a cada uno nos hablará de forma diferente, pero buscará el centro de nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos. Y Dios nos hará exámenes cada cierto tiempo y nos dirá, ¿esa fe probada está funcionando? ¿O has empezado a sustituirme por otras cosas? Dice que cuando éramos niños, en el 4.3, estábamos con el ABC, con la escritura hasta Palau, yo en mi época era la Palau, ¿no? La cartilla, que estabas ahí buscando un molde, un modelo, para reproducir esas letras y aprender a escribir, ¿verdad? Nosotros estábamos en ese proceso, pero cuando vino Cristo, un día como el bebé, cuando empieza... ¡Papa! Abba, Padre, querido Padre, ese es el balbuceo del niño que dice aquí. Y empezamos a tener una relación con nuestro Padre, con nuestra Madre, y esa relación va creciendo y dependemos de nuestros padres. Y es una relación fraternal de gracia. Dios nos hace nacer a una nueva realidad, a una nueva vida, porque Él dio una promesa, esa promesa se ha cumplido, por medio de Cristo y por la fe en Él hemos recibido su Espíritu, clamamos a Dios y Dios nos da esa vida que la ley no puede producir porque hemos leído que la ley no vivifica. Marcos, ya no sé, sí, esta ya la pasamos. Siguiente. ¿Reconocéis eso? Es un sello, un sello. ¿Visteis la película de Ben-Hur, verdad? 11 Oscar, bueno, ahora ya los jóvenes no saben. Han visto dibujos adaptados y cosas de este tipo porque dura mucho esa película. Un sello, un sello. En la película de Ben-Hur, Mesala recibe la buena nueva de que le va a visitar el hijo de Quinto Arrio. Y entonces dice, Quinto Arrio, pero si Quinto Arrio no tenía hijos. Sí, sí, sí, tiene un hijo que viene a verte. Ah, y cuando llega el hijo, resulta que es Judá Ben-Hur. Y Judá Ben-Hur le conoce y dice, no, no, no, no, no, este no es hijo de Quinto Arrio. Y se enfada y entonces Judá Ben-Hur dice, un momento, una tablilla. No discute. ¿Y qué hace Judá Ben-Hur? Pone su sello y solo le dice una cosa, ¿reconoces esto? ¿Recordáis? ¿Reconoces esto? Quinto Arrio le ha adoptado porque le ha salvado la vida y ahora lleva el sello como hijo adoptivo y nadie le puede discutir su adopción. Y nadie puede decirle nada. Tiene todos los derechos por la adopción. No tiene que discutir con nadie nada. ¿Por qué? Porque lleva el sello. ¿Qué nos dice la Escritura? Que hemos sido sellados, Efesios 1. Tenemos las arras del Espíritu, hemos sido sellados por el Espíritu, somos propiedad del Espíritu. Hemos sido adoptados, tenemos todos los derechos. Os dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Dice en 4:7, ya no eres esclavo. Por lo tanto, no podemos comportarnos como esclavos. No podemos vivir como si tuviéramos ahí la ley para cumplirla, como si ese fuese el sumum del éxito total para Dios, porque nunca lo ha sido. La ley es una oportunidad de entender lo que Dios es, pero ahí se queda. Ahora, tenemos que mirar a Dios y decir, Señor, tú me has salvado. Vamos a terminar con una promesa. Empezamos con una promesa y terminamos con esta promesa en 1 de Pedro 1, dice así. Uno, tres, bendito. Bendito. Nosotros no Él. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nada más, nos hizo renacer para una esperanza viva, no lo que produce la ley. Esta es una esperanza viva, auténtica. Aquí sí hay vida. ¿Por qué? Por la cruz y la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, guardada. Ya antes nos guardaba la ley, confinados, bajo la cárcel, ahora está guardada nuestra herencia en los cielos, dice, para vosotros. Que sois vosotros también, no solo vuestra herencia, vosotros también. Guardados, pero no en una cárcel, no en una cárcel. No en la cárcel de la ley, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Ya no hablará de un tiempo parcial, de un curso, en la eternidad, en el tiempo postrero. Que el Señor os bendiga. Thank you.